que te fuiste para correr. Me quedé llorando triste y vacío, que eres mi único abrigo. No te engañé, siempre fui mi compañero de nuestra relación. Mi amor, mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor, y ahora yo no sé qué creer, mi amor. Pena, no tengo mucha pena, pena, penita, pena, tengo de corazón. De amor, dímelo, que haremos con nuestros hijos que fueron frutos de amor. Mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor. Mírame, dijiste que tú me amabas, mi amor, y me dices que no vas a volver. Gigante, premio de escalada para el viejo.